El gran sufrimiento está llegando. El sufrimiento es tan grande. ¿Quién lo sobrevivirá? ¿Quién lo soportará hasta el final? Es por eso que os pido, mis amados hijos, a venir a mí en Getsemaní. Entrad, consoladme, adoradme. Os digo, consoladme, yo estoy en agonía. Hijos, mi corazón está dolido grandemente debido a los pecados del mundo. Mi corazón está muy afligido porque muchas almas se perderán para siempre. Oh, hijos míos, estoy buscando a alguien que me consuele por medio de las palabras. Solo porque vuestro corazón está lejos de mí, nadie me muestra amor fogoso. Vosotros no os acordáis que yo estoy siempre en agonía, en profundo dolor. Venga a vosotros para que me consoléis. No me reconocéis porque vuestro corazón está lejos de mí. Lloro con gran angustia y dolor porque me habéis dejado y os fuisteis por vuestro camino por no poder meditar en mi agonía. Tened misericordia de mí, yo os amo. Meditad en mi sufrimiento, yo me revelaré a vosotros. Rezad y haced siempre vigilia a la medianoche del jueves para el viernes. Yo llamo a esa hora, la hora de Getsemaní. Consoladme y adoradme con esta oración que os enseñé. Vuestra oración será grande durante esta hora. Cualquier familia o persona que practique la hora de Getsemaní estarán protegidos de los poderes del infierno. La enfermedad permanente huirá de ellos. Yo los lavaré constantemente con amor, con mi preciosa sangre. Enviaré a Santa Teresa, quien los ayudará en sus trabajos diarios, y ellos crecerán en el amor. Hijos míos, escuchad estas palabras y guardadlas. Mostrad amor a quien salvó a todos los hombres del pecado. Consoladme y adorad el precio de vuestra salvación. Decid siempre, sangre preciosa y agua del Sagrado Corazón de Jesucristo, purifica a la Iglesia, lávanos, límpianos. El agua de mi Sagrado Corazón costado limpiará las heridas y mi sangre los salvará. Os amo a todos, os bendigo a todos. Oración. Señor Jesucristo, que nos redimiste con tu sangre preciosa, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias por el don de tu sangre, que con amor eterno ofreciste hasta la última gota para hacernos partícipes de la vida divina. La sangre que derramaste por nuestra redención nos purifique del pecado y nos salve de los engaños del maligno. La sangre de la nueva alianza, nuestra bebida en el sacrificio eucarístico, nos una a Dios y entre nosotros en el amor, la paz y el respeto a cada persona, especialmente a los pobres pecadores. Sangre de vida, de unidad y de paz, misterio de amor y fuente de gracia, embriaga nuestros corazones con el Espíritu Santo. Acepta, Señor, nuestra vida unida al ofrecimiento de tu sangre, para que podamos completar en nosotros lo que falta a tu pasión para el bien de la Iglesia y la redención del mundo. Señor Jesucristo, haz que todos los pueblos te puedan bendecir y agradecer aquí en la tierra y en la gloria de los cielos con el canto de alabanza. Nos has redimido, Señor, con tu sangre y nos has hecho un reino para nuestro Dios. Amén. Coronilla de la preciosa sangre, por la señal de la Santa Cruz de los enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Preciosísima sangre de Jesucristo, preciosísima sangre, salva al mundo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y ellos serán creados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos por el mismo Espíritu